Este fin de semana en Jumbo, 3x2 en vinos y espumantes. 70% de descuento en la segunda unidad en snacks, chocolates, alfajores y golosinas. 50% de descuento en la segunda unidad en arroz, fideos secos, yerbas y mantecas. Llevando dos paquetes de fideos Matarazzo Tallarín número 5 por 500 gramos a 1.199 pesos cada uno. Jumbo te da más. Ofertas válidas del 21 al 24 de marzo de 2025 en los Jumbo del país, excepto Madero y Arenales. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Para más información y condiciones, ingresa a jumbo.com.ar.